Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX20. Monte Carlo. 930 AM. La Super Radio. Llegó la hora de informar a todo el país. Las noticias y sus protagonistas en la más completa síntesis informativa. Rotativo del Mediodía, en la Super Radio, el primero en informar. Bienvenidos, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Titulares. Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Un ómnibus atropelló a un peatón que resultó fallecido en la mañana de este miércoles en el kilómetro 3 de la ruta 1 en los accesos a Montevideo. La víctima, que fue embestida en la zona de Capurro, es un hombre mayor de edad que viviría en la calle, informó la policía caminera. Romina Celeste Papazo sufrió un siniestro de tránsito anoche en ruta 10, kilómetro 200 en el departamento de Rocha. Por razones que aún se intentan establecer, su auto despistó y volcó, la espirometría dio negativa. Le dieron el alta en el lugar. Desde Policía Caminera piden especial atención a los conductores a la hora de trasladarse en las rutas nacionales durante estas tradicionales fiestas. Diálogo con Radio Monte Carlo, su vocero Belso Rodríguez indicó que son días especiales de gran movilidad y que se hayan establecido puntos y recorridos del patrullaje. Asesinaron de varios disparos a un hombre en el día de hoy. Esto ocurrió en Cerro Norte, aquí en la capital del país. Un menor de 16 años fue asesinado en Camino Cativo y Calle 2 en la Cruz de Carrasco. Aquí en Montevideo, el adolescente recibió 3 disparos en el pecho, mientras que en la escena fueron hallados 5 casquillos. Esta madrugada hubo otro homicidio. Se trata de un hombre que fue hallado muerto en el patio de una casa ubicada en Pasaje A y Urano, en Punta de Rieles. El individuo de 27 años tenía en su mano derecha un revólver calibre 38. Los policías observaron manchas de sangre en la vivienda, parte de un proyectil, un casquillo calibre 9 milímetros y un gorro negro. Una discusión entre 3 personas culminó esta mañana con un hombre de 34 años baleado en una pierna. El hecho se dio en la zona del cementerio central, en el barrio sur. El presidente de la República solicitó autorización al Parlamento para ausentarse del país entre el 27 de diciembre y el 3 de enero, con el objetivo de realizar un viaje al exterior con su familia. Durante los 7 días de ausencia de Yamandú Orsi, la titularidad del Poder Ejecutivo recaerá en la vicepresidenta Carolina Cose. El pronóstico del tiempo para esta noche señalan que prevén en la Nochebuena la posibilidad de que se registren precipitaciones en el noreste del país y en la madrugada en la capital. El meteorólogo José María Rodríguez indicó que hoy será una jornada de mucho calor en todo el territorio y que para Montevideo bajarán las máximas de la jornada de mañana. Los servicios del transporte de pasajeros comenzarán a disminuir hoy entre las 18 y las 19 horas. Desde la hora 19:30 no habrá salida de ómnibus desde las distintas terminales de la capital. En cuanto al servicio de taxi, funcionará con normalidad, con un aumento de la flota de cara al domingo por el llamado operativo retorno. La tarea de limpieza se brinda hasta la hora 19 y mañana 25. Se retomarán con el turno nocturno, informó la Intendencia de Montevideo. El servicio de guardavidas funcionará en horario habitual durante estas fechas festivas, confirmó la comuna capitalina. Unas 63.000 personas ingresaron a Uruguay el fin de semana previo a Nochebuena y Navidad, entre los que hay casi 26.000 argentinos y más de 5.000 brasileños. Más del 85% de las mesas de negociación llegaron a acuerdos en los consejos de salarios, confirmó Marcela Barrios, directora de la Dinatra. La jerarca señaló a Radio Monte Carlo que primaron los consejos entre las partes e informó también sobre los avances de los sectores de supermercados y el puerto, donde aún no hay acuerdo. La banca oficial retomará la negociación colectiva el próximo 30 de diciembre con el objetivo de avanzar en la concreción del convenio colectivo. A esta hora, en tanto, se negocia el acuerdo salarial entre la Intendencia de Montevideo y ADEOM en el Ministerio de Trabajo. La fecha de visita del Papa León XIV a Uruguay podría conocerse durante el mes de enero, ya que el sumo pontífice incluirá a nuestro país como parte de una gira que realizará a Perú. Perú y Argentina. Lo confirmó Daniel Stur, la radio Monte Carlo, tras anunciar que el Papa convocó a todos los cardenales del mundo a Roma los días 7 y 8 de enero. El gobierno de Brasil hizo un llamado a licitación para realizar el dragado de las lagunas Merín y de los Patos, que posibilitará la concreción de la tan anhelada hidrovía. En el sector arrocero, la misma permitiría la reducción en los costos de los fletes hasta el 50%, indicó a Radio Monte Carlo el productor Alfredo Lago. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas aumentará los recursos destinados a los convenios sociales. Así lo informó la respectiva ministra Lucía Echeverri. La firma de acuerdos entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y un CAIF en Santa Lucía. La Intendencia de Canelones implementará el bache cero en todo el departamento destinando más recursos para atender la reparación de las calles. Hoy el sorteo del 5 de oro se realizará en el horario especial de las 4 de la tarde. El pozo de oro es de 16.200.000 pesos y el revancha 18.400.000 pesos. A nivel deportivo, Nacional está a punto de cerrar la contratación de un extremo derecho extranjero. Además aspira a sumar un zaguero, un mediocampista central y un lateral derecho que sería el colombiano Andrés Román. Peñarol aguarda por el extremo Nicolás Vallejo, el ex Liverpool, luego que su club Independiente hizo oficial la venta al León de México, que integra el grupo Pachuca. El aurinegro ya tiene acordado con ese grupo que el delantero llegue a préstamo. Jonathan Urreta Vizcaya, de 35 años, firmará contrato en los próximos días con el Montevideo Wanderers. Por la Copa Africana, destaca esta tarde el partido Costa de Marfil ante Mozambique. Del exterior, el gobierno de Rusia tiene previsto reanudar próximamente los contactos con Estados Unidos sobre el plan de paz para Ucrania, ahora que el enviado especial Kirill Dmitriev ha puesto al corriente al presidente Putin de los resultados de las conversaciones en Miami. Al menos 8 personas fueron detenidas en las protestas que han tenido lugar en La Paz contra las nuevas medidas económicas anunciadas por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, entre ellas el fin del subsidio al diésel. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Si el pronóstico pinta intenso, resolvelo con inteligencia. Poné un aire Infini Inverter de Dobarro y Pichel. ¿Entendiste? Bueno, está caluroso en Capital, cielo algo nuboso, 28 grados 9 décimos la temperatura. Los vientos del sur-suroeste a 11 kilómetros en la hora. La presión está a la baja, 1008 decimal 7. La humedad es del 60%. Visibilidad 15 kilómetros. El pronóstico para esta jornada de miércoles 24, nuboso a cubierto, probable formación de tormentas, estará ventoso, dice el INUMET. Se anuncia una máxima de 32 aquí en el sur, 34 en el norte. El pasado espacio fue una presentación de Dobarro y Pichel, con los equipos de tecnología inverter. Acondicionar los ambientes, calentar agua, lavar y secar ropa cuesta la mitad. Bueno, como decíamos en titulares, ocurrió un siniestro fatal en los accesos a Montevideo, sobre el kilómetro 3. Según informó el vocero de Policía Caminera, Belso Rodríguez, un ómnibus que circulaba de este a oeste por causas a determinar embistió a un peatón que resultó fallecido. Bueno, en lo que refiere a la situación de accesos, un hecho que sucedió próximo a la hora 08:45, por causas a determinar, allí se produce el embistimiento de un peatón a la altura del kilómetro 3 de accesos, en senda de salida, es decir, hacia el oeste, con un ómnibus como vehículo interviniente. Las condiciones están a determinar, se trata de la persona fallecida, masculino mayor de edad, que aún no ha sido identificado, y los primeros indicios, bueno, nos estarían arrojando que posiblemente se trate de un ciudadano en condición de calle. Lo que es la situación de tránsito está viéndose con una gran afectación. Hay un volumen muy intenso de salida por accesos hacia el oeste. 2 vías de las 3 existentes se encuentran obstruidas. Por lo tanto, la canalización se hace a un ritmo lento con un congestionamiento importante en dirección a Montevideo. Ya prácticamente a punto de finalizar lo que va a ser la tarea de peritaje o relevamiento accidentológico de policía científica y tratar de despejar lo que es la vía de circulación con la mayor celeridad posible. Se hace difícil también al realizar algún tipo de desvío alternativo secundario. Tenemos el puente de arroyo pantanoso previo a lo que es el siniestro y una gran movilidad y circulación de transporte de carga pesada, ¿no? Lo que dificulta enormemente el poder realizar un desvío secundario. Bueno, y por otra parte, en la ruta 10, kilómetro 200, en el departamento de Rocha, un vehículo despistó y volcó. El hecho tuvo lugar anoche en un automóvil que era conducido por Romina Celeste Papaso, de 32 años. Fue un despiste con vuelco allí por causas a determinar. Sucedía en el departamento de Rocha, próximo a lo que es Laguna de Rocha. Se ingresa por camino a Los Caracoles, de ruta 9 hasta ruta 10. El siniestro se originó sobre ruta 10. Si bien no tuvo ningún tipo de relevancia en lo que fueron lesiones de entidad, bueno, la conductora, la señora Romina Papaso, por lo tanto, bueno, tomó cierta notoriedad en los medios de prensa y demás, pero bueno, fue un hecho más de los que lamentablemente están ocurriendo estos días, donde hay una gran movilidad existente en la mayoría de las vías de circulación de nuestro país. Lo que decía el vocero de la policía caminera, Benzo Rodríguez. En instantes, seguimos en el rotativo del mediodía, el primero en informar. Con Novarro el verano es cool. Tener un aire acondicionado con inteligencia artificial es cool, re cool. Un sistema que analiza tus preferencias de climatización, ajustando automáticamente la temperatura a tu forma de vivir. El primer aire acondicionado con inteligencia artificial, solo en Dobarro y Pichel. Predecible, ¿no? Dobarro.com.uy. En Carnelandia seguimos trabajando para brindarle la mejor calidad al mejor precio. Atención a estos precios: costillas de cerdo 324.90, suprema 294.90, picada 244.90, cuadrada 324.90, falda 164.90, nalga 334.90, aguja sin hueso 284.90, pernil de cerdo 234.90, asado seleccionado 294.90, cordero 319.90, rueda 334.90, bola de lomo 354.90, chorizo parrillero 199, paleta de cerdo 159.90, bondiola 154.90, colita de cuadril 374.90, milanesas empanadas desde 224.90. Trabajamos con canastas Mides, envíos al 2-400-4211 o por WhatsApp 092-779-734. De lunes a viernes, horario continuo de 7 a 19:30, sábados de 7 a 14 y domingos de 8 a 13 horas. En Montecón celebramos 25 años acompañando el crecimiento del puerto de Montevideo y del país. Con inversiones sostenidas, tecnología y empleo de calidad, hemos contribuido al desarrollo logístico y al fortalecimiento del comercio exterior. Un recorrido que reafirma nuestro compromiso con Uruguay y con el futuro del sector. Finaliza un año más juntos. Gracias a todos mis afiliados y a todos mis colaboradores que hacen posible que esta tarea sea tan cálida y humana. Para todos, feliz 2026. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Seguimos informando a la mayor audiencia. Rotativo del mediodía, Monte Carlo, el primero en informar. 47 minutos pasan de las 12 del mediodía, más del 85% de las mesas llegaron a acuerdos en los consejos de salarios. Primaron los consensos entre las partes, indicó hoy a Radio Monte Carlo Marcela Barrios, directora de la DINATRA. Hay conformidad por cómo se ha desarrollado la ronda salarial, sostuvo la jerarca. Precisamente cerraron unas cuantas mesas, entonces bueno, estamos ahí, pero ya estamos cerrando. Nos va quedando supermercados, que la reunión es el 30, y después, bueno, en las mesas del puerto se sigue negociando. Pero después de la mayoría ya cerró, ayer cerraron, como les decía, unas cuantas, y hacemos un buen balance porque hasta ahora han primado los acuerdos entre las partes, vienen cerrando dentro de los lineamientos, un buen balance, y además también partiendo de la base de que la inflación se está comportando tal como estaba prevista cuando se trabajó en el esquema de los lineamientos, los trabajadores van a tener crecimientos de salario real también según lo previsto. Entonces estamos muy conformes con lo que ha sido la ronda. Cuando terminen todos los grupos, ahí haremos una evaluación más profunda en relación a cláusulas no salariales y a otro tipo de beneficios que son parte de la negociación, que hacen al todo de los acuerdos, de las condiciones de trabajo, pero que son más difíciles de evaluar en una mirada del día a día, que es lo que estamos haciendo por estos días. Pero podemos decir 70, 75%, 80 quizás ya hoy. Yo creo que estamos arriba del 85. Arriba del 85. Sí. Sí. ¿Ha tenido? Pero no sé, lo tendríamos que arriba del 85 debemos estar. Sí. Directora, ¿el gobierno ha tenido que laudar en alguno de los grupos? ¿Se tendría que esperar hasta cuándo? No, de momento no hemos laudado en ninguno. Uh-huh. Por eso es que también lo tomamos como una ronda que le costó de repente arrancar, pero que después fluyó muy bien. Hemos tenido sí algunas votaciones de lo que tenía hasta antes de ayer. Teníamos un 11% de votaciones con los empleadores y algunas con los trabajadores, pero el resto todo acuerdo, o sea. Y Barrios informó también sobre los avances tanto en el sector supermercados como en el puerto. Ahí el lunes hubo una negociación que llevó bastantes horas, o sea, ya veníamos, ¿no? Ahí nosotros habíamos presentado una propuesta de acercamiento, después el propio ministro había estado teniendo contacto con las partes, y el lunes tenemos una negociación bastante larga. Y se llevó un texto que, digamos, que resumía lo máximo que se pudo avanzar en la negociación para consideración de la Asamblea de los Trabajadores. No llegó a ser un preacuerdo porque los trabajadores aspiraban a obtener un poquito más, pero bueno, se recogió en ese texto los máximos avances como para que sea el colectivo de trabajadores quien evalúe si firman o no el convenio, y en la próxima instancia, si en caso de que los trabajadores acepten esta propuesta, se firmaría, y si no, bueno, ahí sí habría que pasar a una instancia de votación. ¿En el puerto también está más cerca o no? El puerto hay también, nunca dejaron de haber propuestas, pero ayer el sector empleador presentó una propuesta interesante y el sindicato la llevó para analizar. Era Marcela Barrios, directora de la DINATRA. En instantes, seguimos en el rotativo del mediodía, el primero en informar. Cuentan que hace un siglo, buscando un sabor sin igual, en Paysandú Don Orlando creó la receta ideal. Postre llamado chajá, suave y esponjoso, como el plumaje chajá, liviano y delicioso, con su especial medallita, no conoce de imitación. Porque lo bueno perdura para siempre en el corazón. Postre chajá, de Paysandú para el mundo. Es el postre chajá, es el postre chajá. Porque lo bueno perdura para siempre en el corazón. Somos Acompaña Fisioterapia y Rehabilitación. En nuestras instalaciones podrás acelerar tu recuperación poshospitalaria luego de una intervención quirúrgica. Manos de profesionales y aparatos de última generación te ayudarán a evitar complicaciones para que puedas reincorporarte a tu actividad normal en un plazo de tiempo más corto. En la Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación de Acompaña estás en buenas manos. Llámanos ahora 2622-4549. Este verano, prevení accidentes en el agua. Respetá siempre las banderas y las indicaciones de los guardavidas. Y si estás con niñas y niños, cuídalos de cerca en todo momento. Disfrutá del agua con responsabilidad. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. cobertura total de asistencia médica. ¿A quién no le pasó? Pensás que ya tenías todos los regalos y aparece ese regalo extra que no estaba en la lista. Este año llegás cómodo. Con tarjeta D, tus regalos van en 12 cuotas sin recargo y así cualquier sorpresa seguro que entra en tu presupuesto. Para las cosas que nos pasan a todos, tarjeta D, la tarjeta de todos. Pedila vos también en sucursales, Red Pagos o en nuestra web. En Montecón celebramos 25 años acompañando el crecimiento del puerto de Montevideo y del país. Con inversiones sostenidas, tecnología y empleo de calidad, hemos contribuido al desarrollo logístico y al fortalecimiento del comercio exterior. Un recorrido que reafirma nuestro compromiso con Uruguay y con el futuro del sector. Seguimos informando a la mayor audiencia. Rotativo del Mediodía, Montecarlo, el primero en informar. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas aumentará los recursos destinados a los convenios sociales. Así lo informó la ministra Lucía Echeverri en la firma de acuerdos entre el Ministerio de Transporte y UNCAIF en la ciudad de Santa Lucía. Nos amplía la información nuestro corresponsal, Eduardo Castro. Muchas gracias. La ministra de Transporte y Obras Públicas participó en la firma de convenio entre su cartera y el CAIF de Santa Lucía. Esto permitirá un aporte de una suma de 1.300.000 pesos para remodelar la cocina y obras en el patio de esta institución, que contiene a unos 290 niños de la localidad de la Ciudad del Río. Echeverri dijo que el presupuesto destinado para estos convenios sociales se incrementará en los próximos 5 años. Sí, eso dicen el más grande de Canelones, y en cada reunión que tienen del comité del Plan CAIF es el más grande del Uruguay. Lo cierto es que es un CAIF que tiene, además de toda la parte pedagógica, digamos, tiene también todo lo que es la estimulación psicomotriz, ¿verdad? Todo el programa de estimulación oportuna, que necesita mejorar todo lo que es la cocina, antecocina y una parte de circulación que nos parecía de orden, venía hace un tiempo ya, y en la medida que pudimos reorganizar recursos con un apoyo del Ministerio de Economía, era de orden poder empezar a priorizar sobre la base de los criterios que son para nosotros un rumbo, ¿verdad?, establecido por el presidente Orsi, que son sobre todo lo que tiene que ver con infancia, adolescencia, convivencia, seguridad y obviamente salud, discapacidad y generación de oportunidades de trabajo. ¿Y para este quinquenio qué presupuesto está establecido para este tipo de convenio? La línea de base era de 142 millones de pesos por año. Vamos a tener, a partir de la aprobación de este presupuesto, 200 millones de pesos por año. Eran palabras de Lucía Echeverri, ministra de Transporte y Obras Públicas. Desde Canelones informó para Montecarlo, Eduardo Castro. En instantes, seguimos en el rotativo del mediodía, el primero en informar. Cuando dejar temas sin resolver te inquieta, tomar la decisión se vuelve natural. Honrar la memoria de nuestros afectos es parte de nuestro legado, porque no hay distancia que nos separe de nuestros seres queridos. Parque del Recuerdo, parcelas familiares y espacios itinerarios. 2709-8241. Tu parque, tu historia. En casa lo tenemos claro. La seguridad y bienestar son importantísimos. SBI. Por eso elegimos a SBI para el seguro del apartamento. Contratarlo fue súper simple y bien individualizado. SBI. Además, el servicio es bárbaro. Inmediato. SBI. Lo escuchaste. Para tu casa o apartamento, elegí SBI Seguros. Y avanzá seguro. Contratá el tuyo con tu corredor o en sbi.uy. 30 años en Uruguay. Cuando elegís Esencial, pensás en vos y en los demás, porque sabes que elegís la única soda elaborada con agua mineral. Es descartable, el gas se mantiene hasta el final y es 100% reciclable. Y además, que 2 litros de soda salgan solo 75 pesos, claro, te sirve a vos y le sirve a todos. Esencial para tu vida. Este verano, prevení daños en la piel. Usá protector solar, aplícalo 30 minutos antes de exponerte y renovalo cada 2 horas o después de salir del agua. Evita el sol directo entre las 11 y las 16 horas. Disfrutá del sol cuidando tu piel. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Cobertura total y asistencia médica.

26.000 argentinos y más de 5.000 brasileños. Más del 85% de las mesas de negociación llegaron a acuerdos en los consejos de salarios, confirmó Marcela Barrios, directora de la DINATRA. La jerarca indicó a Radio Monte Carlo y Cori que primaron los consensos entre las partes e informó sobre los avances de los sectores de supermercados y el puerto, donde aún no hay acuerdo. La banca oficial retomará la negociación colectiva el próximo 30 de diciembre con el objetivo de avanzar en la concreción del convenio colectivo. Y hasta ahora sigue la negociación del acuerdo salarial entre la Intendencia de Montevideo y ADEOM en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La fecha de la visita del Papa León XIV a Uruguay podría conocerse durante el mes de enero, ya que el sumo pontífice incluirá a nuestro país como parte de una gira que realizará a Perú y Argentina. Lo confirmó Daniel Stur, la Radio Monte Carlo, tras anunciar que el Papa convocó a todos los cardenales del mundo a Roma los días 7 y 8 de enero. El gobierno de Brasil hizo un llamado a licitación para realizar el dragado de las lagunas Merín y de los Patos, que posibilitará la concreción de la tan anhelada hidrovía. En el sector arrocero, la misma permitiría una reducción de los costos en los fletes de hasta 50%. Indicó hoy a Radio Monte Carlo y Cori el productor Alfredo Lago. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas aumentará los recursos destinados a los convenios sociales. Así lo informó la respectiva ministra Lucía Echeverri en la firma de los acuerdos entre el Ministerio y un CAIF en Santa Lucía. La Intendencia de Canelones implementará el bache cero en todo el departamento, destinando más recursos para atender lo que es la reparación de las calles. Hoy es el sorteo del 5 de oro en un horario específico. Especial a las 16. El pozo de oro es de 16.200.000 pesos y el revancha 18.400.000 pesos. A nivel deportivo, Nacional está a punto de cerrar la contratación de un extremo derecho extranjero. Además, aspira a sumar un zaguero, un mediocampista central y un lateral derecho, que sería el colombiano Andrés Román. Peña no la guarda por el puntero Nicolás Vallejo, el ex Liverpool, luego que su club Independiente hizo oficial la venta al León de México, que integra el grupo Pachuca. El aurinegro ya tiene acordado con ese grupo que el delantero llegue a préstamo. Y Jonathan Urreta Vizcaya, el delantero de 35 años, firmará contrato en los próximos días con el Montevideo Wanderers. Por la Copa Africana destaca esta tarde el partido Costa de Marfil ante Mozambique. Lo principal del exterior, el gobierno de Rusia tiene previsto reanudar próximamente los contactos con Estados Unidos sobre el plan de paz para Ucrania, ahora que el enviado especial ruso, Kirill Dmitriev, ha puesto al corriente al presidente Putin de los resultados de las conversaciones en Miami. Al menos 8 personas fueron detenidas en las protestas que han tenido lugar en la ciudad de La Paz contra las nuevas medidas económicas anunciadas por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, entre ellas el fin del subsidio al diésel. Presentó Barbu Seguros. Somos una compañía global que te conoce a nivel local. Barbu Seguros. Somos seguros. Bueno, está caluroso en Montevideo, 28 grados 9 décimos la temperatura, cielo algo nuboso. Los vientos del sur-suroeste a 11 kilómetros en la hora. La presión 1008, decimal 7. 60% el índice de humedad. Visibilidad 15 kilómetros. El pronóstico para esta jornada, cielo nuboso a cubierto, probable formación de tormentas aisladas, estará ventoso, dice el INUMET. Se anuncia una máxima de 32 grados para el sur, 34 para el norte. La máxima a esta hora del mediodía se está registrando en Mercedes con 34 grados 5 décimos, 34.4 en Florida, 33 grados con 4 décimos en Durazno. 6 minutos pasan de las 13 horas. Hablando del tiempo, les decimos que los pronósticos para esta noche prevén la posibilidad de precipitaciones en gran parte del país, a excepción de la capital. El meteorólogo José María Rodríguez indicó que será una jornada de mucho calor en todo el país y que para Montevideo se esperan tormentas en la madrugada. Para este jueves anunció, aquí el diálogo con Radio Monte Carlo y Cori, una mejora, pero con descenso de las temperaturas, con máximas de 24 y 25 grados en lo que es el sur del territorio nacional. En algunas zonas del país podría tener a última hora todavía un remanente de inestabilidad, pero gran parte del territorio no debería llover a la medianoche. Les cuento, primero estamos con un invitado que días pasados no teníamos, no se daban cuenta, ¿no? Que es la humedad está complicadísimo. Miércoles probable que también sea un día de mucho calor, esperamos una máxima del sur y este de 30 a 31 grados, 33 a 35 en el centro y norte, una jornada calurosa y húmeda, y es probable que también entre el mediodía y la tarde que generen tormentas aisladas puntualmente, principalmente quiero decir en el centro y norte y el este del país, como que el sur y suroeste donde estamos nosotros, incluyendo la capital, las condiciones no serían tan favorables para que se generen tormentas y me va a estar cálido y húmedo. No se descartan, pero insisto, la probabilidad mayor es hacia la centro y norte y este. Entonces, como son tormentas, activación diurna significa que una vez que el sol se oculte van perdiendo fuerza, así que en la noche, tipo medianoche, 11 de la noche, 12 de la noche, solamente el noreste, la parte de la ribera, Cerro Largo y algunos puntos de 33, puede continuar con alguna tormenta aislada mejorando, pero ya en la madrugada del 25, ya lo que es la parte sur del país, donde incluyendo Montevideo, un débil frente frío, un débil sistema frontal, va a dejar la posibilidad de algunas tormentas, chaparrones en la madrugada del 25, después de la medianoche, podríamos tener chance de esa lluvia y tormentas, insisto, donde la capital también sí estaría dentro del área donde se podrían desarrollar estas lluvias. Todo de muy corta duración, son tormentas puntuales aisladas. Después mismo la mañana del 25 va a ir mejorando, vamos a tener un día de sol después de Navidad, pero eso sí, va a bajar la temperatura, ¿no? Esperamos unos 24, 25 de máxima para Navidad en el sur, sí va a seguir el calor en el centro y norte, y después ya un poquito proyectándonos al próximo fin de semana, es probable que el sábado que viene tengamos nuevamente lluvia, con una tendencia a mejorar ya para el día domingo. Así que, en principio, 90% del país, en medianoche no deberíamos tener lluvias, el 10%, como te decía, en la frontera con Brasil, un remanente de inestabilidad, y después sí, el 25, después de la medianoche, tipo 2, 3 de la madrugada, algunas tormentas pueden darse acá, en la zona sur del país, producto de un débil sistema frontal que ingresa y hace bajar un poco la temperatura para el resto del día de Navidad. O lo que decía el meteorólogo José María Rodríguez. Vamos a avanzar en otros asuntos. Desde Policía Caminera piden especial atención a los conductores a la hora de trasladarse durante las tradicionales fiestas. El vocero de Policía Caminera, Benzo Rodríguez, indicó a Radio Monte Carlo que son días especiales de gran movilidad. El apelar a la prudencia, a la precaución, son días especiales de una gran movilidad. Existe una movilidad muy importante, una gran demanda de las vías de circulación. Siempre hablamos de lo que es la vía de circulación hacia el este, porque asociamos esta temporada en particular, el tiempo, la estación propia del año, a lo que es la temporada estival y, bueno, lo que son las actividades de playa y demás, pero la realidad es que la gran mayoría de nuestras vías de circulación, principalmente en lo que son las festividades, tienen un aumento notorio en lo que es su demanda. Por lo tanto, hay que extremar las precauciones, hay que disfrutar de la conducción. No tomar la conducción como una tarea que sea estresante o un arduo trabajo, sino que al contrario hay que disfrutarlo, ¿no? Respetar lo que son las velocidades, evitar los adelantamientos incorrectos y fundamentalmente también mantener lo que son las distancias de seguridad entre los vehículos. En definitiva, circular con precaución, con atención, cuidándonos no solamente nosotros mismos, sino a los demás también. Beso Rodríguez compartió detalles de cómo se preparan para el denominado operativo retorno el próximo domingo. Se han establecido puntos y recorridos de patrullaje, indicó. Ya se encuentra lo que es dispuesto, lo que va a ser el operativo, con la presencia de personal y de móviles, ya sean puestos fijos o en recorrida de patrullaje, pero también al ser un operativo de retorno que de alguna manera, bueno, nos queda al centro de lo que son las festividades importantes, tal vez no tengamos un volumen considerable o de demasiada demanda de lo que va a ser de ingreso a Montevideo, ¿verdad? Muchos usuarios toman o tienen la posibilidad de poder quedarse de alguna manera en los destinos y no realizar este traslado de lo que va a ser la operativa retorno de día domingo. Vamos a tener, sí, un aumento, que eso va a ser paulatino, domingo a domingo, a medida que vaya iniciando ya el fuerte de la temporada, pero vamos a ir monitoreando a ver cómo se está trasladando. De todas maneras, para los usuarios, siempre tener la precaución de tratar de evitar ese horario pico de ingreso a Montevideo, que oscila entre las 19 a las 21:30, 22 horas, donde generalmente y estadísticamente tenemos el volumen de tránsito más importante. Bueno, Benzo Rodríguez, el vocero de Policía Caminera. Muchas gracias, buenas tardes. 32 grados en la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y en San Martín mucha gente se inundó porque cayeron más de 80 milímetros en apenas 50 minutos. Hablamos de 65.000 personas que en el conurbano bonaerense están sin suministro eléctrico en la víspera de esta Navidad. Y mucha gente que el auto le ha quedado con mucha agua adentro, las casas también. Acá están haciendo la tarea correspondiente, estamos con el móvil de la radio. Señor, ¿el agua hasta dónde le llevó? ¿Qué tal? Buen día. Está, buen día. Calcule 80, casi un metro de agua. Impresionante. Sí, no, la verdad que esto fue algo inesperado. La heladera flotando, los sillones, desastre, todo lleno de agua, barro. Bueno, imagina que viene todo de afuera del... No sé, de las calles y... Muchas pérdidas materiales. Sí, total. Las camas también, todas flotando en el agua. Acá mi vieja es pobre, ella la que tiene que soportar todo. Estoy agarrada de tanta agua. Tengo el lavarropa acostada todavía en el agua. La heladera también, todavía no la enchufé, no sé si anda. La pieza llena de agua, se mojó la ropa, todo. Estoy todo mojada. ¿No? Una forma de recibir la Navidad, ¿no? Sí, qué mal, la verdad. Cayó mucha agua en poco tiempo. Eso es lo que pasó. Mucha basura tapando los agotes y eso, calculo que tuvo mucho que ver porque si no, no hay forma. Esto no solía pasar anteriormente. Esto es, cada vez hay más basura, si usted recorre por 9 de agosto, es impresionante como tiran, como si, no sé, no importara, ¿me entiendes? Y lamentablemente es lo que estamos viviendo. Bueno, el testimonio de los vecinos entonces en San Martín, aquí en el conurbano bonaerense, muy cerquita de la capital federal, con estas inundaciones que se produjeron en el día de ayer por la tarde y hasta hoy están las consecuencias correspondientes con el agua que todavía sigue en el interior de las viviendas. Desde Buenos Aires, informó Claudio Cardoso, corresponsal de Radio Monte Carlo en la Argentina. Usted está escuchando el informativo Cori, junto a Radio Monte Carlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Trabajo, esfuerzo, valores, desarrollo y profesionalismo. Todas esas palabras definen al movimiento cooperativo. INACOP apoya, asesora y acompaña a todos quienes encuentren en la economía social un modo de desarrollar su emprendimiento. Para conocer más, ingresa a nuestra página web www.inacop.org.uy. Instituto Nacional de Cooperativismo. Más gestión, mejor cooperativismo. ¿El seguro del auto? De SBI. Son seguros buenos, individualizados. SBI. Cuando lo tuve que usar, el servicio bárbaro, impecable. SBI. Además, podés elegir diferentes coberturas y también el deducible. Y contratarlo fue muy simple. Todo bien e inmediato. SBI. Lo escuchaste. Para tu auto, elegí SBI Seguros. Y avanzá seguro. Contratá el tuyo con tu corredor o en sbi.uy. 30 años en Uruguay. Las noticias están en Informativo Cori, con Radio Monte Carlo. 37 emisoras que aseguran cobertura en todo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Bueno, 13:15 minutos. El gobierno de Brasil hizo un llamado a licitación para realizar el dragado de las lagunas Merín y de los Patos. La obra posibilitará la concreción de la hidrovía, que en el caso del sector arrocero permitiría una reducción de los costos de los fletes de hasta 50%. El productor Alfredo Lago dijo a Radio Monte Carlo y Cori que la cristalización de la licitación es relevante para la mejora de la logística de la región y no solo para el arroz, sino también para otras producciones nacionales. Agregó que se busca generar un calado óptimo para que a través de la laguna pueda llegar a los puertos brasileños, principalmente al de Río Grande. Es algo relevante por la importancia que tiene para poder mejorar la logística de toda esta región. Obviamente que no solo para el sector arrocero, quizás el sector arrocero se va a beneficiar, pero entendemos nosotros que la posibilidad que genera esto, otro tipo de actividades como más cultivo de secano, como puede ser soja, como puede ser maíz, como puede ser sorgo, también la salida desde aquí por producto de la forestación. Recordad que aquí hay una... polo de desarrollo forestal importante en toda la zona noreste, bajando un poquito más altura hacia Rocha. Por tanto, entendemos nosotros que esta posibilidad que habilitaría la navegabilidad de las lagunas, ¿no? Porque aquí lo que se busca es generar un calado óptimo para que las barcazas puedan fluir desde la laguna Merín o de los afluentes, como obviamente que hay proyectos en el río Soyatí, proyectos en el río Tacuarí, también se habla de algo ahí en el arroyo San Luis en Rocha, para que de allí, pasando por el canal de San Gonzalo, llegar a los puertos brasileños. El principal objetivo, obviamente, es llegar con un menor costo al puerto de Río Grande, que bueno, es un puerto de gran calado, donde obviamente que allí arriman, llegan barcos para que después se puede generar un flujo de comercio con todo el mundo, mucho mayor obviamente que el puerto de Montevideo, y en todo caso también seguir hacia un poco más arriba por la Laguna de los Patos y llegar por lo menos hasta el puerto de Porto Alegre, que vaya que solo la ciudad de Porto Alegre tiene 4,5 millones de habitantes. Por tanto, entendemos que esto puede dinamizar esta región en la base de una disminución de los costos logísticos, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. Alfredo Lago recordó que en 2023 ya había empresas preadjudicadas para estas obras de dragado, pero las lluvias e inundaciones de 2024 generaron cambios en las profundidades de la Laguna de los Patos y el canal San Gonzalo. El productor arrocero aseguró que la reducción de los costos de los fletes estaría en la mitad de lo que se paga hoy en día. Esta licitación ya es la segunda que se realiza, más allá de que, bueno, que este el primer entendimiento de nuestro país fue en el año 61. Pero en el año 23 salió esta misma licitación, inclusive ya había empresas preadjudicadas para hacer justamente este dragado. Pero bueno, recordaremos todo lo que fue abril, mayo del 24 con las lluvias, las inundaciones en el estado de Río Grande, que también nos afectó a nosotros en todo el este del Uruguay. Ese exceso de lluvias, exceso de inundaciones, generó el escurrimiento hacia la Laguna de los Patos, los afluentes, de muchos sedimentos, ¿no? Que inclusive fue alertado el gobierno brasileño que quizás hubiera cambiado la profundidad de la Laguna de los Patos y en particular del canal de San Gonzalo. He hecho una taquimetría nueva, constató que había subido 1.5 metros el fondo de esos lechos, y por tanto obviamente que esas licitaciones, las empresas que habían sido adjudicadas, no estaban en condiciones a igual valores para poder hacer el trabajo de generarlo. Fue así que eso cayó por motivos naturales de fuerza mayor. ¿Hay algún estimativo de lo que va a representar en porcentaje el ahorro para el sector? Hablamos de baja de costos. Recordemos, se ha hablado mucho siempre para el sector arrocero, no solamente el sector arrocero, de lo caro que son los fletes también a la hora de exportar. ¿Hay algún porcentaje por allí? Bueno, en este proceso, que ya llevamos varios años trabajando en este tema, hay algunas empresas que han arrimado valores de flete, y la verdad si yo comparo hoy un camión que toma por ejemplo arroz en la ciudad de Vergara y iría hasta el puerto Río Grande, eso no se hace ahora, obviamente que es el cuello de botella de pasar por Yaguarón, por Río Branco, no es sencillo tomar, cargar aquí, utilizar el puerto de Río Grande. Las barcazas lo harían en un 15-20% en comparación a eso. Obviamente que después hay que ver los sobrecostos que puede tener el hecho de cargar una barcaza en terminales uruguayos para después trasbordarlo en el puerto Río Grande, pero yo estimaría para ser un poco audaz y contestar tu pregunta, que estamos hablando de fletes que andarían por la mitad de lo que hoy tenemos que hacer. Era la palabra del productor arrocero Alfredo Lago. Uruguay se informa con Cori y Radio Monte Carlo. 37 emisoras en todo el territorio nacional. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Hotel Europa te invita a disfrutar Montevideo en un espacio seguro y confortable, cumpliendo de manera estricta con los protocolos de seguridad e higiene. Estamos listos para recibirte. Hotel Europa, en el centro de Montevideo. Colonia 1341, teléfono 2-902-0045. Seguro que mi mercadería llegará bien. Seguro. Pará, ¿y vos quién sos? Soy Barbus Seguros. Estoy acá para darte la seguridad que necesitas. Ah, bueno, gracias. Igual tranqui. Pero decime, ¿llega todo bien, no? Seguro. La seguridad es algo que comienza con nosotros. La de tu mercadería también. En Barbus Seguros te damos el respaldo de una compañía global que te conoce a nivel local. Consultá con tu corredor de confianza o conocé más en www.barbusrisk.com.uy y descubrí las mejores opciones de seguro para el transporte de mercadería. Barbus Seguros. Somos seguros. Las noticias están en Informativo Cori, con Radio Monte Carlo. 37 emisoras que aseguran cobertura en todo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Presenta Banco de Seguros del Estado, junto al agro siempre. Ya está Luis Cabrera, buenas tardes. El negocio cárnico uruguayo cierra este año con mercados demandantes, altos niveles de actividad y precios firmes en un contexto internacional marcado por menor producción en Estados Unidos y Europa y una demanda sostenida desde China. Además de un año intenso en materia comercial y de promoción, se mantienen abiertas negociaciones relevantes como el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que se espera expectante qué pasará en el mes de enero, y el proceso de revisión de las importaciones de carne por parte de China. Según señaló el presidente del Instituto Nacional de Carnes, contador Gastón Escayola, las perspectivas para 2026 son positivas, con expectativas de estabilidad o incluso de mejoras desde el punto de vista de los valores para la carne, demanda firme en los principales destinos y oportunidades adicionales en mercados emergentes, siempre que exista mayor disponibilidad de ganado para sostener el crecimiento de las exportaciones y la actividad industrial. Estas condiciones son condiciones que en general se van consolidando y es difícil prever o suponer que hay cosas que no se van a repetir y que pueden hacer variar estos números. Yo creo más bien en la estabilidad de estos números y en la consolidación. De todas maneras, tú sabes que estamos en un mundo muy movido, donde este año ha habido impuestos de Estados Unidos, ha habido guerras, entonces yo quisiera creer que no va a haber ningún factor relevante que pueda poner en riesgo los números actuales. Estoy más bien convencido de que los números se van a mantener o van a mejorar. Uh-huh. Un 2026, entonces, tal vez puede ser en algún aspecto algo similar a este año que vamos dejando atrás. Bueno, sin duda, futurología es muy difícil, ¿no? Pero claro, al menos con los fundamentos que tenemos hoy sobre la mesa. Yo lo que espero es que tengamos un año, ya sabemos que va a ser con igual o mayor demanda que el año pasado, o sea que la demanda de la carne uruguaya va a estar y va a estar muy presente. Por otro lado, creo que no hay factores para pensar que los precios caigan, y lo que sí quisiera por el bien del Uruguay es que haya mucho más volumen de ganado para faenar, para que eso redunde más exportaciones, más trabajo en los frigoríficos, más ingresos para los productores y más resultados para todo el Uruguay. Creo que eso es lo que tenemos que esperar del año que viene. Era el contador Gastón Escayola, presidente del Instituto Nacional de Carnes. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo, informó Luis Cabrera. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó Banco de Seguros del Estado, junto al agro, siempre. Gracias, Cabrera. La fecha de la visita del Papa León XIV a Uruguay podría conocerse durante el mes de enero. La agenda del sumo pontífice para 2026 incluirá una visita a Uruguay, Argentina y Perú como primeros destinos en América Latina. En tanto, se confirmó que León XIV convocó a todos los cardenales del mundo a Roma los días 7 y 8 de enero. Esas jornadas formarán parte de un consistorio para abordar distintos temas de la agenda de la Iglesia, señaló a Radio Monte Carlo y Cori el cardenal Daniel Sturla. Como es una reunión de los cardenales de todo el mundo, es la primera que hace el Papa León. De hecho, el Papa Francisco hizo solamente dos en 12 años. En cambio, otros papas habían hecho más reuniones de cardenales. Esta es la primera que hace el Papa León y hay una diversidad de temas. O sea que ahí obviamente no entrará el tema de las visitas o de la visita concreta al Uruguay, pero bueno, seguramente en algún momento de diálogo con él podrá salir algo al respecto. ¿Son temas que, en general, que preocupan a la Iglesia Católica? Es decir, ¿por dónde viene eso? Bueno, viene un poco. El Papa se ha propuesto la unidad de la Iglesia, que de algún modo, quizás en estas tierras no se note, pero en Europa, en Estados Unidos, hay una cierta división dada por algunos que están más por una apertura mayor y otros que están más por ser más fieles a la tradición. O sea, esta es una antigua, si se quiere, división, pero que en algunos países hoy se siente fuertemente, sobre todo en Alemania. A los temas, otros temas preocupantes, ¿hay un avance de aborto, eutanasia, por ejemplo, a nivel mundial? No, esos temas para la Iglesia son absolutamente claros. O sea, en ese sentido no hay ninguna duda. Después hay temas relacionados a la liturgia de la Iglesia, pero que precisamente es uno de los temas que ha suscitado últimamente alguna división. Después es el modo de gobernar la Iglesia, porque, bueno, el estilo de gobierno de la Iglesia, algunos lo quieren que sea, digamos así, que tenga tintes más democráticos, pero como más de una vez explicó el Papa Francisco, la Iglesia no es una democracia. La Iglesia tiene un sistema de gobierno muy especial que se escapa, digamos así, de los parámetros comunes que puede tener la política de los estados. Pero dentro de eso, bueno, hay una variedad de gobierno que tiene que ver, bueno, con lo que es el párroco en su parroquia, el obispo en su diócesis y el papa para la Iglesia Universal, no como poderes, sino más bien como centros de unidad de lo que es la comunidad de los creyentes. Bueno, lo que decía el Cardenal Daniel Sturla, Radio Monte Carlo. Participamos en la edición noticiosa de este miércoles 24 de diciembre de 2025. Informativistas Gustavo Arregui, Javier Toledo. Deportes Martín Díaz. En el Agro, Luis Cabrera. Corresponsal en Argentina, Claudio Cardoso. Servicios Internacionales, Agencia DPA. Operador Martín Gomendio. Estas y otras noticias en nuestro portal radiomontecarlo.com.uy y en X arroba montecarlo 930. Todos estamos en Cori. Cori. Tan grande como tú lo quieras. Somos las radios de Cori. Para llegar donde quieras y de la forma que quieras. El interior es grande. Lo ponemos a tu alcance. A tu manera. Todos estamos en Cori. Cori es nuestro interior. Tan grande como tú lo quieras. Todos estamos en Cori. Cori. Tan grande como tú lo quieras. Usted ha sido protagonista de los sucesos más destacados del Uruguay y el mundo, presentados a la mayor audiencia del país por el Departamento Informativo de Radio Monte Carlo. Rotativo del Mediodía, en la Super Radio, el primero en informar. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Transmite CX20. Monte Carlo. 930 AM. La Super Radio.